Dale loco, dale loco. Guacho, manos arriba loco, el tranquilo más grande, papá. Yo soy el que nos parte, músicos estudiantes, cumbia callejera que dijo que todo es arte. Aquí te parto de lado, te lo explico a los soldados, la van a hacer que estén conmigo. Oigan bien lo que les digo, tampoco por ser un rapero no fue lo que digo que no. Si te veneno, para todos los negros cumbia, pero de Luna Park, vamos la voz. Manos arriba papá. Sigo, vos corres y vas tocando.